Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. El logro más importante que ha tenido este proceso ha sido el tema de la inclusión. O sea, yo creo que esa es como una de las banderas, de las mayores banderas que ha tenido este proceso revolucionario. Sin embargo, consideramos igual que hay como cosas que hay que seguir profundizando con el tema de la inclusión. Creemos y estamos seguros que debe darse, pero con unos criterios más concretos. Ahora el pueblo se puede decir que tiene poder, pues, que puede decidir cambiar su realidad. Que, o sea, hay muchas más posibilidades de poderte organizar y de poder decir qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, sin que seas reprimido, sin que te digan no, así no lo puedes hacer. Más libertad, si se quiere, de organizarse, de conseguir, bueno, las cosas que básicamente cualquier persona necesitaría. Pues la educación, por supuesto, ha sido otra bandera muy importante de este proceso. O sea, hay unos niveles educativos muchísimo más altos, de posibilidades de acceder a la educación, educación de calidad. Por una educación al servicio del pueblo trabajador y de su desarrollo integral. APR Restiados y Restiadas con Chávez.